hasta el coyote, trazando un nuevo plan, condenado al fracaso a ser payaso de los demás. Tras el correcamino siempre lo verás, caprichos del guionista nunca lo alcanzará. Pero quién sabe, su lucha le compensará. Y el orgulloso pajarraco en sus garras caerá. Corre, corre, corre, coyote, tú lo puedes atrapar. Corre, corre, corre, coyote, tu suerte cambiará. Por fin llegó el gran día del ansiado final. Del correcaminos, hermanos de Coyote Man. Tu lucha